Hola, el programa que inicia con la nueva guitarra que va a iniciar con un canto y unas pequeñas arreglos y acomodos del lugar y de la conformación del grupo de... De julio.